Ya comienza Los Delirios del Mariscal con el Negro Fernández. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández. Y estamos como todos los lunes a las 19, junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a esta nueva emisión de este programa que se emite a través de el aire de la frecuencia modulada 102.5 de la colectiva radio y para todo el mundo a través de internet por www.lacolectiva.org.ar, desde donde nos podrán escuchar en todas partes del planeta. Ahí se pueden poner a la tarde, los lunes, depende del horario que sea. Pero acá yo tengo noticias que nos están escuchando desde una región del planeta que es muy lejana a donde estamos hoy en día haciendo este programa, pero que es muy cercana a nuestro corazón porque tenemos gente que siempre nos está escuchando desde allí. Me estoy refiriendo a la localidad de Long Island, en el estado de Nueva York, ¿sí? Donde el querido Robert siempre nos escucha. Y hay otro mariscal que tengo entendido que nos está escuchando. Ahora lo vamos a saludar más específicamente. Primero que nada, los quiero saludar a todos los mariscales en general que nos están escuchando acá en el barrio de La Paternal, que nos están escuchando en toda la región del Capital Federal, de Gran Buenos Aires, de toda la República Argentina también, ¿por qué no? Y sé que hay gente también por otros lugares de Sudamérica que andan dando vuelta y esperando esta emisión de los lunes para poder estar al tanto de todo lo que pasa en materia deportiva y escuchar un poco de rock argentino. Seguimos haciendo el programa de la misma forma que lo veníamos haciendo últimamente, a través de audios y grabándolo en casa, ¿sí? Con los recursos tecnológicos que poseemos, que tenemos a nuestro alcance y que a lo mejor nos llevan a hacer un programa que no es de la calidad a la que estamos acostumbrados, siempre con la operación técnica de nuestra querida Eliana Rodríguez, que hoy no sé por dónde estará, pero estamos siempre la tenemos siempre presente y siempre agradecidos por su trabajo cada vez que tenemos la oportunidad de salir en vivo desde el estudio de La Colectiva. Así que un beso para Eliana. vamos a seguir adelante con el programa y vamos a escuchar los títulos de los delirios del mariscal de este lunes. ¿Al centrodelantero de River se lo fuman en pipa? Gonzalo Higuaín tendría todo arreglado para quedarse en la Argentina. El delantero de la Juve está con su familia en el país y no volvería a la Vecchia Signora en Italia. ¿Con qué lo vas a pagar, Donofrio? Viejas con botas que no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete. ¿No nos veremos las caras en Austria? Alexander Wurz, el jefe de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 y la FIA, determinaron como protocolo para el Gran Premio de Austria a correrse 3, 4 y 5 de julio que los pilotos deberán llevar el casco puesto en todo momento, hasta para ir al baño. Duerman sin frazadas, muchachos, pero el casco no se lo saquen. Agua y ajo, si se produciera un caso de coronavirus en la cuarentena, en la carrera de Fórmula 1, o durante los 3 días que dura el evento, no habrá suspensión, se corre sí o sí, caiga quien caiga o muera quien muera. Aguantarse y a joderse. ¿Impas para Pichot? Desilusionado por la forma en que se decidió la elección para determinar las autoridades de la World Rugby, Agustín Pichot dará un paso al costado y dejará su rol de dirigente tanto en esta institución como en el Sansar. Tampoco volverá a la Unión Argentina de Rugby. Conociéndote, Ficha, ¿cuánto te puede durar la desilusión y te vas a quedar quieto? ¿Un equipo en cuarentena antes de empezar? En Alemania vuelve el fútbol el fin de semana que viene, pero en el Dynamo Dresden de la Bundesliga 2 se detectaron 2 casos positivos de coronavirus en el plantel. 2 semanas guardados y 2 rivales que esperarán: Hannover 96 y Greuther Fürth. Esos 2 van a tener que esperarlo, ¿sí? Ajá, el Dynamo Dresden. Diría Miguel Abuelo, no se desesperen, loco, si algo no anda bien. Tranquilos, muchachos, es tiempo de tener paciencia. Una nueva gambeta del trinche. El pasado 8 de mayo falleció una leyenda del fútbol rosarino, el querido Trinche Karlovich. Producto de la inseguridad en su ciudad, fue despojado de su bicicleta y golpeado en la cabeza para fallecer. Pobre exjugador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero seguramente, desde allá arriba, nos regaló un nuevo doble caño, la jugada que para muchos la inventó él. Ya está con prisión preventiva efectiva su asesino por el delito de robo seguido de muerte en calidad de autor y en grado consumado. El Trinche sigue haciendo justicia, ya no con la redonda, pero sigue siendo justicia divina. Voy al Coliseo a presentar. Así pasaron los títulos de Los Delirios del Mariscal, queridos mariscales. Y yo les quería decir que quería saludar a un mariscal muy en especial, ¿sí? Es el señor Albert Svetek, que vive en Long Island y se está reponiendo porque estuvo afectado por el coronavirus. Y se está reponiendo el querido Albert Svetek, que sabemos, pues nos contaron, nos contó un pajarito por ahí, que Albert es fan de River. Por eso vamos a hacer en este primer bloque, vamos a charlar un poquito de River. Y después tenemos un audio del capitán de los polvorines que da para alquilar balcones. Pero primero nos queremos saludar a Albert, desearle de todo corazón que se reponga bien, que pueda seguir adelante con su vida en Long Island, donde él reside, y que sabemos que es argentino, que es oriundo de la ciudad de Lanús. No hay cualquier cosa, muchachos. Lanús, pero con la banda roja en el corazón. Así que vamos a contar un poquito de lo que está pasando para el querido Albert, porque bueno, el plantel de River está muy, muy, muy cerrado, hay mucho hermetismo en River, pero a través de algún que otro jugador se supo lo que está pasando, a través de cómo se están preparando en esta cuarentena. Sabemos que el plantel se dividió en tres grupos para que vaya controlando el muñeco Gallardo. Está en todos los detalles, les está encima constantemente, por lo que tenemos entendido de Los Delirios del Mariscal. Y se dividieron en tres grupos comandados por los tres preparadores físicos: Pablo Dolce, Diego Gamalero y Marcelo Tulbovich. Son los tres entrenadores físicos que están llevando adelante el entrenamiento de los jugadores, que cada uno está en su domicilio. Están guiados bajo GPS y cada vez que entrenan tienen que enviar los valores del seguimiento. Tienen un plan de trabajo que deben llevar a cabo dentro de lo posible y del espacio que tienen. O sea, cada jugador cuenta con un reloj dotado de tecnología GPS, a través de la cual se puede obtener información sobre ritmo cardíaco, intensidad del ejercicio y el monitoreo de las distancias recorridas. También el control de peso se transformó en una rutina, ya que el plantel debió adoptar una dieta estricta especificada por el cuerpo técnico. Antes de que se decretara la cuarentena, el club se encargó de igualar las condiciones de todos los jugadores. Lógicamente, los más experimentados, en especial los asentados en el país, viven en grandes casas con jardines y hasta cuentan con gimnasios propios. Sin embargo, los más jóvenes y quienes viven en departamentos la tuvieron más complicada. Por eso, se repartieron, según las necesidades, bicicletas fijas, pesas, elásticos y todos los elementos necesarios para afrontar la preparación en casa. Al final, todo dependió de la confianza entre jugadores y entrenadores, que según contaron ellos mismos, es absoluta. Eso por ahora tenemos con respecto a la preparación que está llevando a cabo River. Para la vuelta, digamos, cuando esto empiece a circular la pelota nuevamente, cuando empiece a girar, como dice Kike Wolf, la caprichosa, veremos que cuando finalice la cuarentena y las entidades correspondientes anuncien la vuelta al fútbol, los clubes deberán plantear una cuestión ineludible. Tras al menos un mes y medio de parate, todos los planteles necesitarán por lo menos una pretemporada de 3 semanas para ponerse a punto físicamente. Yo sé que el caso de D'Onofrio, por el lado de D'Onofrio, la idea es de que no vuelva al fútbol hasta que no exista ninguna posibilidad que ningún empleado del club contraiga coronavirus, contradiciendo al presidente Alberto Fernández, que habló de que cuando existan los test de coronavirus se podrían testear todos los planteles y volver al fútbol, pero sin público. D'Onofrio dijo que volver al fútbol sin público es una barbaridad, porque sería un desgaste. O sea, River, por ejemplo, dejaría de percibir 100 millones de pesos por mes en calidad de abonos, ¿sí? No es poca cosa para un club de fútbol, 100 millones de pesos por mes. Es decir, tenés que abrir el estadio, tenés que pagar un montón de cosas y no tenés el ingreso de las recaudaciones. La verdad que va a ser lamentable. D'Onofrio no quiere que comience el fútbol sin público. Los expertos en el área están preocupados porque no está de más aclarar que River, como todos lo pudieron ver a lo largo de los últimos tiempos, no cuenta con un plantel muy extenso. Por eso no puede darse el lujo de perder jugadores en el camino por lesiones a raíz de la mala preparación. A este problema de un plantel corto, se le sumará otro en caso de que no se tomen las medidas adecuadas. Y los dirigentes no pueden formalizar nuevos vínculos a la brevedad. Ya ahora se vence el contrato de Ignacio Escoco, ¿sí? Además, hay marcado interés por los jugadores jóvenes como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, o alguna de las figuras consolidadas, como puede ser Juanfer Quintero, Rafael Santos Borrero, Lucas Prato. O sea, de esta forma el muñeco podrá perder algunas piezas claves de cara a la segunda mitad del año. Y los profes del club ya están trabajando sobre esta inquietud, ya que el trabajo realizado por cada jugador en su casa no sería el adecuado para estar nuevamente en una cancha, sino el punto de partida para comenzar una preparación a la altura de las competiciones que el millonario debe afrontar en el resto de 2020. Ahora, yo estuve hablando con mi asesor, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de mi asesor, cómo se llama? El señor Recanatini. Sí, Recanatini trajo algo que no se está hablando en ningún lado, solamente en los delirios del mariscal, querido Albert, te vas a enterar de un dato que lo tenemos de buena fuente, porque el señor Recanatini es muy raro que se equivoque. Algo anticipamos en los títulos, ¿no? Pero Higuaín está en la Argentina, está en Buenos Aires, porque la madre está atravesando un problema de salud importante, y por lo tanto el Pipa se vino antes de que empezara la cuarentena y se quedó en la Argentina, no está en Italia, ¿sí? La Juve no cuenta con él, se queda acá, y él está, digamos que en un 99% está confirmado que se va a quedar a jugar en River. No va a esperar a que termine su contrato, que vence a mediados del año próximo. Ahora, uno dice, ¿cómo River va a pagar a esto? ¿Sí? Si no tenemos ningún tipo de ingreso, River no está bien económicamente, está con deuda con muchos jugadores, los más jóvenes están cobrando, pero los que más cobran tienen una deuda considerable. Así que uno dice, ¿cómo hace? Bueno, aparentemente, según me cuenta Recanatini, la Juve estaría interesado en un jugador de River, por el cual pagaría una cuantiosa suma, y la rescisión de Higuaín vendría en parte de pago de uno de los jugadores que más admira el señor Daniel Medina Baudino, ¿sí? Que es el jugador de River que el muñeco Gallardo le encontró una función importante, no solamente ya como centrodelantero como lo venía haciendo en las divisiones menores, sino que va a hacerse jugar como mediocampista a el señor Julián Álvarez. Julián Álvarez sería la moneda de cambio que River usaría para que Higuaín venga como centro delantero. Piensen que arriba se le puede ir Escoco, se le puede ir Prato, se le puede ir Rafael Santos Borré, todos delanteros. De los cuatro que tiene, el único que quedaría sería Suárez. Por lo tanto, tendría que incorporar, si se le van esos tres, va a tener que incorporar un centro delantero. El elegido sería Pipa Higuaín. Ya habló con Gallardo, habló con Donofrio, esto lo dijimos como hace un mes, ya en los delirios del mariscal, que ya había hablado y había posibilidades. Bueno, cada vez esas posibilidades están más cercas. Y la moneda de cambio, ya les digo, sería Julián Álvarez, por el cual River recibiría, por ese porcentaje del pase de Julián Álvarez que estaría yendo a la Juve, la rescisión de contrato de Higuaín, y recibiría parte dinero por el paso de este juvenil. Así que bueno, esa es una noticia para Albert. Y para el regreso del fútbol, Gallardo va a probar 14 jugadores juveniles de categorías 2001 y 2002. 7 ya están designados para jugar en reserva, y los otros 7 estarían a prueba para ver si pueden formar parte del plantel superior de River Plate. Ahora, digamos, son 14 jugadores, 14 apellidos nuevos. ¿Estará empezando a dar frutos todo esto de que venía haciendo Gallardo del planteo integral con respecto a todas las divisiones del club, en cómo trabajar, en cómo llevar adelante los entrenamientos y las formas de juego y las prácticas para que los jugadores estén preparados para jugar en la primera de River? Eso siempre es un ruego que siempre hago para los clubes en general, de que formen jugadores y que lleguen a jugar en la primera de su club. Veremos qué pasa. Por lo pronto, River va a probar 14, de los cuales 7 ya están designados para jugar en lo que es la división reserva. Abrazo, Albert. Lo mejor para vos que te repongas muy pronto de esta maldita enfermedad que te tuvo a maltraer, pero sabemos que te mandamos toda la fuerza desde acá para que salgas adelante y que desde los delirios del mariscal podamos ayudarte, por lo menos dándote la información de tu querido River Plate. Y les decía que Daniel Medina Bodino nos había mandado un audio, pero es un audio muy especial, porque se encargó de tener información desde el interior, desde los clubes, un comentario sobre los clubes del interior, pero con opinión de gente de la provincia de Córdoba, más especialmente de la localidad de Río Cuarto, una de las ciudades más importantes de la provincia mediterránea. Así que vamos a escuchar al capitán querido Daniel Medina Baudino y también a su entrevistado. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, mariscales delirantes? Nuevamente el lunes por la tarde, noche, fresquito, fresquito acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco, obviamente, de fútbol. Tratamos bastante el tema de la situación actual, del parate total que hay en el fútbol argentino, pero nos supeditamos nada más que a una sola parte. No hablamos del fútbol del ascenso hasta ahora. Muy poco le hemos tocado. Ya les dije, en el programa anterior hicimos mención y con bastante énfasis de la situación que está atravesando nuestro fútbol este año 2020. Yo lo veo como la conclusión inconclusa de todos los campeonatos que se disputan en nuestro país, impuesta por el organismo superior en la materia, que esto es la Asociación del Fútbol Argentino, claro. Es la consecuencia lógica, naturalmente, de la propagación del virus COVID-19, pero también la manera en que se maneja la organización de nuestro deporte más popular y de la cual nos explayamos bastante en el programa anterior. Hablamos mucho los integrantes de los delirios del mariscal sobre el impacto de lo dispuesto por la entidad de la calle Viamonte, pero apenas hicimos mención de los clubes de ascenso, apuntando los cañones informativos solamente a la Superliga Argentina. Dentro de los equipos que pugnan por ascender al fútbol de primera, se encuentran varios con grandes posibilidades de realizarlo. Estamos contando a San Martín de Tucumán, un equipo que ya estuvo 3 veces en primera división, y el viejo y porteño Atlanta también. Pero hay uno que sin dudas es la revelación del torneo y que se encuentra en el umbral del ascenso en estos momentos, a pesar de lo que se está viviendo. Corriendo desde hace 2 años desde el Federal A y haciendo una campaña sorprendente en la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto, el león de la capital del Imperio del Sur de la provincia de Córdoba, se nos presenta con un ejemplo de organización y conducción que se ve reflejado en su posición de escolta en la zona A del ex Nacional B. Pero para introducir un poco la realidad de este equipo, escuchemos brevemente a la gente de esa ciudad, tal como lo explica Franco en este audio. Hola amigos de los delirios del mariscal, les hablo desde Río Cuarto. Es para contarles que hoy es un día importante para la hinchada de Estudiantes de Río Cuarto, porque hace 1 año ascendimos al Nacional B. Le ganamos a Sarmiento de Resistencia Chaco 2-0. Desde ahí ha sido una tarea bastante importante del técnico y del equipo, ya que el 80% de ese equipo siguió en el campeonato y se apostó a tratar de mantener la categoría, y ahora la hinchada está con muchas expectativas, ya que los resultados fueron buenos y estamos cerca de poder de estar adelante en el campeonato. Y eso ahora nos abre buenas expectativas, tanto para el reducido si se juega, y o para un hipotético ascenso a la Superliga. Esto es, estamos viviendo unos momentos impresionantes a nivel de hinchada. Yo creo que el equipo ha sido compacto, tiene una intensidad impresionante, y ahora les cuento que también la gracias a Dios la dirigencia y los jugadores han trabajado muy bien, tienen los sueldos bastante arreglados, así que sería importante, estamos bastante ordenados, así que sería importante ver la posibilidad de lograr un ascenso. Eso es algo que empezó a crecer desde la primera rueda, que la verdad que salimos bastante bien, y con el correr del campeonato nos fuimos afianzando y ganándole hasta Atlanta en los dos partidos que jugamos. Sería algo inimaginable para el hincha, pero bueno, están abiertas las puertas. Y sí, tal como lo dice Franco, ahí en Río Cuarto, las puertas están abiertas. La expectativa de esta ciudad cordobesa es enorme, ¿eh? Solo aplacada y dejada en un segundo plano por las razones obvias de la pandemia. Con un plantel comandado técnicamente por Marcelo Vázquez, este técnico y exjugador mendocino, que tuvo en casi toda su carrera, la hizo en equipos mendocinos, es el mismo que los hizo ascender del Federal B al Federal A, y del Federal A a la Primera Nacional. Mantiene el 80% de los jugadores que obtuvieron ese ansiado ascenso ante Sarmiento de Chaco hace un año, como lo recuerda Franco, y con pocas incorporaciones, lo que lo convierte en un plantel humilde, no tan costoso, que rinde el 100% y que sigue soñando a pesar de todo. La directiva de la Asociación Atlética Estudiantes, así es el verdadero nombre, dispuso que todos los jugadores permanezcan en cuarentena en la ciudad, aún los que residan habitualmente. 14 de ellos viven en un complejo de viviendas en donde también vive el preparador físico. Eso facilita el tratar de mantener el mínimo estado para la tan ansiada vuelta al ruedo. Esa es la cuestión de la vuelta al fútbol. Pero toda la onda positiva y envión que tiene esta entidad mediterránea se circunscribe a la definición del campeonato por parte de la AFA. Se ha dejado entender que la definición será en la cancha y con un montón de hipótesis de cómo cerrar el torneo. La más nuevita de todas que tenemos, y la que suena en este momento, en cuanto a la disputa, es un cuadrangular entre los dos primeros de cada zona. Esto sería por la zona A, Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, y por la zona B, San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano. Hay una prioridad fuerte en este sentido, porque es muy nuevo, porque uno de los vicepresidentes de la AFA es precisamente el presidente, la persona que preside al club Defensores de Belgrano, y está haciendo bastante fuerza en este aspecto, aunque se ve difícil la situación. Pero también están las voces en conjunto, no era así en primera instancia, que lleva adelante el Club Atlético Atlanta y San Martín de Tucumán como líderes de ambas zonas, para que los dos ascensos sean directos, sin necesidad de definirlos en las canchas, y es lo que más está sonando hoy. Tengamos en cuenta que todas estas decisiones a tomar para el futuro del fútbol de ascenso son de equipos de renombre en la Primera Nacional. No me quiero ni imaginar los de Primera B Metropolitana, C, D, Federal A o Regional B, de las cuales prácticamente no se ha decidido nada, a pesar de que la mayoría de esos torneos ya tiene su campeón del certamen de apertura. Y tampoco podemos ignorar los bajos presupuestos que tienen esas categorías y de cual ya se ha hablado en este programa. A todo esto hay que sumarle que la Asociación del Fútbol Argentino, ustedes recuerdan la famosa frase de Dante Panseri, el fútbol es la teoría de lo impensado. Yo le agregaría, y sin ofender al gran periodista, que la Asociación del Fútbol Argentino, que es la gobernadora de nuestro fútbol, no tiene teoría, es lo impensado en todas sus acciones. La editorial que quisimos reflejar es la ilusión, la esperanza, el deseo de que, para mí, es el verdadero hincha del fútbol, que es el hincha de los torneos de ascenso. Lo tratamos de demostrar centralizando la idea en Estudiantes de Río Cuarto, con sus directivos, su cuerpo técnico, sus jugadores, todos de bajo perfil, excepto uno, y que se acomodó rápido en ese sentido. Y por sobre todo con una ciudad que lo sigue todavía impactada por su gran e impensada campaña. Nunca Río Cuarto había tenido representantes de fútbol en cuanto a equipo con tanta valía hasta el momento. Y recordemos que es generadora de grandes jugadores. El más grande para mí de todos fue el Payasito Aymar, que sale de Estudiantes de Río Cuarto. O Héctor Pitarch, que brilló en San Lorenzo de Almagro en 1972 al 75, luego en River Plate, Unión de Santa Fe, integró cuerpos técnicos de River Plate también. Tenemos a Irigoyen, que fue delantero de San Lorenzo de Almagro también en la década del 70. Y también tenemos a Gaby Pereira, jugador de River y jugador de San Lorenzo de Almagro. Como así también se podría citar a Franco Constanzo, arquero de River y campeón varias veces con River Plate. Río Cuarto en ese sentido ha suministrado y suministra varios jugadores que se insertan en el fútbol profesional. Pero recordemos que es un equipo del ascenso. Y recordemos que va a ser muy difícil en cuanto a las decisiones que va a tomar la AFA, qué es lo que va a ocurrir. Vamos a tener que esperar. Esperemos que el sueño en Río Cuarto, como en otros equipos, puedan seguir soñando, valga la redundancia, y por ahí se da lo que dijo Franco, o como lo expresa ahora él al cierre de esta nota. ¿Quién dice que no repetimos la de Racing de Córdoba, que ascendió desde la Liga de Córdoba al Nacional B, y del Nacional B subió a la Liga A en las épocas gloriosas del Pato Gasparini? Si miro una rubia o alguna morena, si miro una flaca. Muchas gracias, querido Dani. Y Franco, desde la ciudad de Río Cuarto, desde donde aprovechamos para escuchar un poco a un oriundo de esa ciudad, como Miguel Conejito Alejandro. Cuartetazo cordobés tuvimos, aparte de escuchar una voz cordobesa de una de las ciudades más importantes del interior de nuestro país, como es Río Cuarto. Así que un saludo grande para toda la gente de esa ciudad, un saludo grande para el querido Franco y para Dani, que nos trajo un panorama más que acabado de toda la actividad de lo que es el ascenso y de lo que nos espera en el futuro, que todavía no está del todo determinado, del todo decidido, ¿sí? Y la mención de los jugadores que han surgido de Río Cuarto. Nosotros, los hinchas de River, sí hemos disfrutado de jugadores de Río Cuarto. El Payasito Aymar, mamá mía, qué jugador, ¿sí? Guille Pereira y Franco Constanzo, un arquerazo. Bueno, en fin, Pitarch, qué sé yo, no sé, hay tantos. Así que, grande, estamos atrasados con el tiempo, pero quería mandar un gran abrazo, en especial a Franco, de la localidad de Río Cuarto. Vamos ahora a escuchar un tema musical, ya que estuvimos acá con el Capitán Daniel, escuchando su editorial. Le pedimos que nos eligiera un tema musical. ¿Y qué eligió? Escuchó un señor, un pibe que recién empieza, un pibe que se llama, no sé si lo conocen, se llaman Carlos Alberto García Moreno, creo que es. Carlos Alberto García Moreno. Sí, creo que se hace, Charlie García creo que se conoce. Bueno, Demoliendo Hoteles es el tema. Vamos a ponerlo para que el Capitán de los Polvorines esté contento, junto con Franco de Río Cuarto, con Albert en Long Island y con todos los mariscales que están presentes en esta emisión de lunes desde la colectiva FM 102.5. Las más grandes canciones fueron prohibidas por una raza de reptiloides. Yo juego así sin poder. Yo juego. planeta, quiero dar las gracias. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por La Colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida... Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Hay que saber subir y bajar. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de FM 102.5 y a través de www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo a través de internet. Queridos mariscales, les quería comentar, nosotros no estamos saliendo en vivo al aire, sino estamos saliendo en directo, sí, en vivo, no en directo, pero quien quiera comunicarse con nosotros, quien quiera mandarnos algún mensaje, hacernos algún comentario, tenemos disponible el chat de La Colectiva en la página www.lacolectiva.org.ar, en el ángulo inferior derecho de la pantalla de la compu. Si ustedes están en la compu, en la derecha tienen ahí un simbolito naranja, ¿sí? como el Messenger, ¿sí? Pero en vez de azul, naranja. Hacen un clic ahí y abre un chat. Ponen su nombre y nos envían el mensaje que gusten. Nosotros vamos a estar con el chat abierto y disponible como para poder contestar cualquier inquietud que ustedes quieran evacuar a través de, ya sea del deporte o alguna opinión o algo que quieran compartir a través de este programa. Recuerden, el chat de la radio, ángulo inferior derecho de la pantalla, van a encontrar el icono naranja y hacen clic y nos ponen su nombre o un seudónimo o lo que ustedes gusten, o no nos ponen nada y escriben una opinión, ¿sí? Nosotros... Bienvenida se va a hacer para nosotros para poder contestarla y poder Estar en contacto con todos ustedes. Ahora, estamos medio atrasados con el tiempo, ¿sí? En este segundo bloque venimos medio atrasados, vamos a escuchar la opinión. Nosotros en primer bloque hablamos de River, ¿sí? Ya hablamos de River para el querido Albert, que está en Long Island, pero... Y para todos los mariscales, no solamente para Albert. Albert, no te hagas el canchero tampoco vos, ¿viste? Que te piense que es para vos solo el programa. No, esto es para todos los que están escuchando. Vamos a escuchar ahora la actualidad boquense, la otra vereda. ¿Qué pasa por la Ribera? Y para eso lo tenemos a nuestro especialista, al señor Ezequiel Galitó, que nos mandó este audio como para que disfrutemos de lo que está pasando, además de algunas otras cosas que también nos comenta que tienen que ver con el deporte en general. ¡Cambiame la música! Buen lunes para todos los mariscales, espero que anden bien. Con respecto a la actualidad azul y oro, tengo para comentar que Boca quiere llegar al millón de socios, por eso se crearán los consulados, agrupaciones de socios internacionales que viven fuera de la Argentina, reconocidas por el club, y paralelamente una nueva categoría de asociado, la de socio internacional. Con respecto al armado del plantel de Miguel Ángel Russo para la próxima temporada, un jugador que debe retornar es Walter Bou, ya que el 30 de junio vence el préstamo con Unión de Santa Fe y le queda un año de contrato con el Xeneize. En declaraciones para otros medios, el atacante manifestó: si existe la posibilidad de volver, no voy a dudarlo. Me arrepentí de irme de Boca, me equivoqué. No era el momento, pero de los errores se aprende. Por último agregó: me sirvió la experiencia que gané en este tiempo. Tengo muchas ganas de estar en Boca y aprovechar la chance. En mi opinión, es una buena alternativa para el ataque del Xeneize, ya que con Guillermo Barros Schelotto tuvo buen nivel y puede ser un recambio para cuando vuelvan las competiciones locales e internacionales. Otro caso que deberá analizar el cuerpo técnico y la dirigencia es el de Mauro Zárate. El jugador firmó en julio de 2018 por 2 años renovable a un tercer año si disputaba el 50% de los partidos, lo cual no ocurrió ya que tan solo disputó 8 partidos en la última temporada. Entonces, es complicado que continúe en el club debido a que es suplente y es uno de los contratos más caros del plantel. Con respecto al fútbol internacional, les traigo la siguiente noticia. Para disminuir la posibilidad de lesiones debido a la larga inactividad de los futbolistas por la pandemia, FIFA modificó de manera temporal el reglamento y permitirá 5 cambios por partido y habrá hasta una sexta sustitución si se llega a tiempo extra. Otra noticia futbolística a nivel mundial es que vuelve el fútbol alemán. Con estadios a puertas cerradas, la Bundesliga se volverá a jugar a partir del próximo sábado 16 de mayo en su jornada 26, en la que se destaca el derbi del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04. El líder Bayern Múnich, con 4 puntos de ventaja sobre el Dortmund, jugará el domingo 17 de mayo como visitante contra el ascendido Unión Berlín. Por último, una lamentable noticia. El viernes 8 de mayo falleció el mítico exfutbolista Trinche Karlovic luego de un violento robo en la ciudad de Rosario. Los que lo conocen sabían que Tomás Felipe Karlovic se movilizaba en su bicicleta de un lado para el otro de Rosario. Ese era su medio de transporte, inclusive a los 74 años, cuando un brutal robo tuvo un desenlace fatal. Un ladrón lo golpeó en la cabeza para quitarle el vehículo, lo hizo caer y dio la cabeza contra el asfalto. Quedó tendido en el suelo, inconsciente, y 48 horas más tarde fue declarado muerto en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. En Twitter el reclamo se hace sentir. Karlovic se convirtió en trending topic. Más de 6.000 mensajes dicen: lo mataron. Muchas gracias, querido Eze. Muy bueno tu informe, donde rescaté algunas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema de los 5 cambios que propuso la FIFA. Es una propuesta, todavía no está determinado. Hay cortocircuitos en el tema. Lo que es la Conmebol no quiere aceptarlo. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, salió diciendo que sería disparatado hacer 5 cambios por equipo. La verdad que es una barbaridad. Pensando en el fútbol sudamericano, es casi una locura, yo diría. Con los tiempos que tardan en hacer los cambios, el que va ganando, ¿se imaginan el que va ganando? ¿sí? Perderse al mínimo 5 minutos haciendo cambios, ¿sí? Al que va ganando, que tarde se sacan la canillera, lo que hablábamos en el programa pasado. Bueno, en fin. Por otro lado, lo del fútbol alemán, ya hay un, ya lo dijimos en los títulos, pero hay una limitación que tiene que ver con un club que hicieron el Dinamo Dresden, se llama, es de la Bundesliga 2, pero se detectaron dos casos de coronavirus en jugadores del plantel y ya está el plantel entero en cuarentena. Ya empieza mal la cosa. Muchachos, no se apuren en hacer las cosas. Esperemos a que esto pase. Yo entiendo las necesidades económicas, que los clubes quieren jugar, que la Bundesliga es una de las ligas más importantes del mundo, a nivel mundial tiene una trascendencia tremenda. Pero tranquilo, como decía Miguel Ángel Russo, ¿no? Ahora traemos de nuevo a Miguel Ángel Russo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no se apuren, queridos alemanes, esperen. Y después, la triste noticia del Trinche Karlovich, que también algo nombramos en los títulos, que producto de la inseguridad que se vive en la República Argentina y sobre todo en la ciudad de Rosario, fue atacado. Él tenía 74 años, andaba en bicicleta por todos lados, la gente lo saludaba, era un tipo reconocido, una persona que, bueno, ahora vamos a tener un informe acabado del tema sobre el Trinche Karlovich, que es un jugador que se destacó sobre todo en Central Córdoba de Rosario y que llegó a jugar en algunos clubes de primera, como fue Rosario Central, pero y tan Colón de Santa Fe, pero no era un tipo muy abocado al trabajo, muy dedicado y muy, él que le gustaba jugar a la pelota y lo hacía de gran forma. Así fue que Menotti lo quiso llevar a la selección en su momento y él no concurrió, era demasiada responsabilidad para el Trinche. Él quería hacer otra cosa, él quería jugar al fútbol. Y Galito nos dio el pie para poderles presentar ahora a continuación un audio que nos manda el capitán Daniel Medina Baudino sobre este tema, sobre Karlovich. Karlovich, pobre, que le fueron a robar la bicicleta, le pegaron, cayó, se golpeó en el asfalto y falleció. Quedó en coma y a los dos días falleció. Pobre Trinche, pero pobre Argentina. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que venimos viviendo hace mucho tiempo, que por una zapatilla, por una bicicleta, por lo más mínimo, por un teléfono celular, nada, nada, de nada material se puede equiparar a lo que, al valor que tiene una vida. Y así estamos viviendo. Lamentablemente, esto del Trinche Karlovich en la ciudad de Rosario, una ciudad copada por los narcos, una ciudad que parece la vieja Chicago en la época de la ley seca, ¿sí? Que veíamos en Los Intocables, en la serie de televisión. Bueno, así es Rosario. Y lamentablemente se nos fue un gran jugador, alguien que el capitán Daniel Medina lo vio jugar. Y por eso nos manda este informe, un informe que realmente da para sentarse y escucharlo tranquilo. Préndase un cigarrillo, tómese un café, un whisky, un mate, una cerveza, lo que usted quiera, sírvase, porque ya viene Daniel Medina Baudino y no se pierdan esto que sigue. Que me quieran como me quieren ahora. Voy en bicicleta por todos lados, a pesar de que ya estoy grande. Voy en la bici por todo Rosario, a cualquier lado que se me ocurra. Me saludan, me tocan bocina de los colectivos, de los taxis, la gente que sale de los kioscos, los diarieros y todo eso. Con ese poco a mí me hacen feliz. Yo he perdido muchas cosas en mi vida y eso me hace pensar que todavía sigo vivo. Esta frase no pertenece a ningún poeta, ni a ningún escritor, ni a ningún periodista. Pertenece a uno de los futbolistas argentinos, más precisamente de la ciudad de Rosario, santafesino, por supuesto, no podía ser de otra manera, que nos dejó el pasado sábado. Estamos hablando del Trinche Karlovich, el menor de 7 hijos, hijo de yugoslavos. Su padre vino en el año 1929 a la Argentina a trabajar, y el que la pelota debe haber sido su compañera de toda la vida. Jugó en varios clubes, incluso llegó a Primera División, a Colón, a Rosario Central, pero no trascendió más que nada por la manera de ser que él tenía y por diversas circunstancias también, lesiones. Pero sin embargo hubo un club que lo adoró, en el cual brilló y en el cual yo tuve la oportunidad de verlo en el año 1974. Es el Club Atlético Central Córdoba de Rosario, proveniente de los trabajadores de ferrocarril, como como en todas las épocas, que es uno de los clubes más famosos de la ciudad de Santa Fe. El Trinche se desempeñaba como un número 5, unos 5 de los viejos, bien central, andar cansino, toque preciso, asistiendo a todos los compañeros, hábil, muy hábil, toque preciso, no perdía prácticamente pelota. No era muy bravo en el quite, pero estaba siempre ahí. Parecía que no corría. Parecía que era medio gordito, incluso no era gordito, era ancho. Era ancho y era grande su camiseta atrás con un número 5 que lo definía permanentemente como eran los 5 de antes. Pelo largo, andar lento, buen remate. Tiraba túneles o caños en la jerga futbolera nuestra, criolla. Te quedaba calambre. Era impresionante verlo jugar en ese aspecto. Me tocó la suerte de verlo en el primer trimestre de 1974, yo con 15 añitos nada más, en la cancha de Almagro, en José Ingenieros, en un partido entre Central Córdoba y el local. Salió 2-2, jugó muy bien, no fue la figura de la cancha, pero jugó bien, ya se hablaba mucho de él. Ya la cancha de Almagro estaba con partidos en directo por radio a través del equipo de José María Muñoz con Jorge Bullrich, estaba con el equipo de Radio Belgrano con Marcelo Araujo transmitiendo los partidos de Primera B, y admiraban a este número 5. Un tipo que parecía loco, que parecía hasta desalineado, pero que realmente brillaba en su juego. Lo que siguió fue su trayectoria en Central Córdoba, con 263 partidos jugados y 28 goles. Después estuvo en equipos mendocinos e incluso fue convocado a la selección nacional en 1976 por César Luis Menotti, previo al campeonato del mundo, pero no concurrió al entrenamiento porque no le daban los tiempos y iba a llegar tarde. Eso es lo que le manifestó a Menotti. Menotti insiste en que lo convocó. Él incluso dijo que ni se acuerda que lo había convocado, pero si Menotti lo dice, debe ser verdad. Admirador de Maradona en extremo, quisiera haber cambiado toda su trayectoria por haber jugado un solo partido, 45 minutos con Maradona, y si cuando terminaban los 45 minutos le decían te vas ahora al cielo, me iba ya, caminando, pero feliz. Realmente su trascendencia cumbre fue en el 17 de abril de 1974, en la cancha de Newell's Old Boys, en el Parque Independencia, no se llamaba el Coloso todavía. La selección argentina que iba a disputar 2 meses después el Mundial de Alemania 1974 fue a hacer un partido de preparación contra un combinado de Rosario. Ese combinado de Rosario estaba dirigido por Carlos Timoteo Grigol, que era de Rosario Central, y Juan Carlos Montes, otra gloria del club leproso de Newell's Old Boys Rosario. Lo formaron con 10 jugadores del equipo titular, 10 jugadores de 5 de Rosario Central, el 5 de Newell's Old Boys, y convocaron a Karlovic de Central Córdoba. Le dio un baile tan grande, pero tan grande, y en esa época no se dio por televisión, no había transmisiones prácticamente de Rosario, al fin de ese año iba a haber. Le ganó 3-1 al equipo de Argentina, que 2 meses después jugó el Mundial de Alemania. En ese equipo jugaron Santoro, Wolf, Tonieri, Sa, Tarantini, Brindisi, Telch, Poi, Hausmann, Potenti y Bertoni. El técnico era Vladislav Kap, que finalmente fue el técnico en ese Mundial. Era tal el baile que le dio la selección de Rosario, que le ganó 3-1, que y tal el desempeño de Karlovic, que le tiró incluso un doble caño a Pancho Sa, era un jugador muy bueno, pero también cuando había que ser recio lo era, no lo podían agarrar. Fue tal el desempeño del 5, porque jugó de 5, el Trinche, que en el entretiempo Vladislav Kap le dijo a Grigol y a Montes: por favor, ¿quién es ese 5? Sáquenmelo, porque nos está bailando. Incluso los medios de la radio, con José María Muñoz a la cabeza, decían: ese muchacho está brillando. Lo que sí nos imaginaron era que las 30.000 personas que colmaban el estadio de Newell se reían a carcajadas y festejaron un baile con lo que era una goleada de 3-0 al principio. Descontó Victorio Nicolás Coco para la selección argentina, terminando 3-1. Los propios jugadores de Argentina le decían a los rosarinos que frenaran, y sobre todo a este muchacho. De hecho, a los 10 minutos del segundo tiempo lo saca Grigol y Montes recibe una ovación increíble. Eso pintaba lo que es el jugador leyenda de Rosario. Eso pintaba lo que es el jugador invisible de Rosario, y quizás más invisible aún para el resto del fútbol argentino. El negro Fontana Rosa, otro de los que los admiraba, decía: el Trinche es un atorrante, pero un fenómeno. Hace lo que quiere y lo que nadie espera. A hasta libros le escribieron, y hasta una nota muy amplia, un informe Robinson, que se hizo hace pocos años y que es muy conocido porque se ha transmitido por varias cadenas televisivas. Tuve la suerte de verlo jugar en un gran 5, no pudo trascender nunca en ningún club más importante que Central Córdoba, pero realmente él hacía lo que quería, jugaba como quería, y hacía el entrar en la cancha para él era divertirse, nada más, y cuando no se divertía, no jugaba. Por eso algunos lo tildaron de poco profesional, o que no tenía apego a entrenamientos, no está probado eso. Su vida luego fue como cualquier otro ser normal, pero era muy querido en Rosario. Incluso hay paredes pintadas en toda la ciudad de Rosario. En vez de hacer grafitis protestando por algo o grafitis con algo lindo, está pintado en muchas de esas paredes el Trinche Karlovich por cualquier hincha de cualquier club de Rosario. Llámese de Newell's o de Rosario Central. Fíjense qué tema, ¿no? Que se unen para ese caso. Nos dejó el sábado, nos dejó con 71 años, nos dejó por las razones ya enumeradas, por lo triste que se está viviendo la situación de manera de seguridad en la Argentina. Pero se lo ha recordado como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, aunque en el ostracismo por ahí, porque muchos no lo habían podido ver. Por eso es el jugador invisible, como se lo bautizó, y gracias a Dios, quien les habla, muy joven en ese entonces, pudo verlo aunque sea un partido en la misma cancha de fútbol. Yo ando en bici por todos lados, por todos los Rosario, todos me saludan, cualquiera me levanta la mano. Para mí, eso es lo más grande que hay. Me hace pensar que todavía sigo vivo. Así lo dijo el Trinche Karlovich a Radio de Villa Trinidad, Santa Fe. ¿Y saben qué? No sabían por qué le decían Trinche, y nadie sabe ¿por qué le pusieron Trinche? Y cabo para la cancha que esta noche juega el Trinche. Gracias, y muy emotivo, querido Dani. Gracias por este informe sobre el Trinche Karlovich que nos dejó, y que lamentablemente por un motivo nos dejó, que nada grato y que nos tiene a maltraer en nuestro país. El Trinche Karlovich, el inventor del doble caño para muchos. ¿Saben lo que es el doble caño, muchachos? ¿Saben lo que es, Mariscales, esto? El caño, ¿saben lo que es? Pasarle la pelota entre las piernas al rival y recogerla del otro lado. Bueno, el Trinche lo hacía doble, o sea, le hacía el caño de frente al rival, lo pasaba, la esperaba del otro lado y se lo volvía a tirar el caño cuando venía de vuelta el jugador. Ida y vuelta, doble caño. Eso inventó el Trinche Karlovich y lo hacía en repetidas situaciones, repetidas circunstancias. Pero no como, por ejemplo, Neymar. ¿Vieron Neymar que cuando va ganando tira caño, sombrero, se hace el habilidoso? Es habilidoso, pero ahí es donde hace gala y los carga un poquito los rivales. Este ganaba, perdía, empataba. Él se divertía dentro de la cancha. Pero bueno, estamos pasado de tiempo. Gracias, querido Dani. Estamos medios atrasados con el tiempo y tenemos muchísimo para este programa de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5. Hoy tenemos tenis contra Pito Gesaga, tenemos automovilismo con el querido César Ceballos Olivera, el uruguayo más famoso después de Lorenzo Francescoli. Tenemos otra entrada del capitán, vamos a ver si la podemos hacer entrar, porque es media larga, pero bueno, vamos a ver, si la podemos poner, lo ponemos, que nos habla de los cambios en el reglamento del fútbol. Vamos a ver, ahora por lo pronto vamos ya rápido, sin solución de continuidad, a escuchar un poquito de música y a una tanda. Primero vamos a escuchar un tema que eligió una de nuestros delirantes, que es la señora Mónica de Balvanera. Pidió que pongamos por favor un tema de Los Abuelos de la Nada, que se llama, hoy es lunes, ¿no? Lunes por la noche, pero el tema se llama Lunes por la Madrugada. Vamos a escuchar a Los Abuelos de la Nada, aquella banda de Miguel Abuelo, del Vasco, del querido Vasco Basterrica. Qué guitarrista, por Dios. Vamos a escuchar esta banda y después seguimos adelante con el programa. ¿Pero qué quiere después de 30 años? Thank you. poco trambólico. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? Esto... Aún con Messi, pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. No lo sé, todavía no soy grande, debo esperar. Qué lindo este tema de Alma Fuerte. Motivo Ciudadano se llama esta que estamos escuchando de cortina. Qué lindo, la verdad, la guitarra esa del Tano Marcielo es impresionante. Bueno, Mariscales, seguimos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva Radio FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. Recuerden que tenemos en el ángulo inferior derecho de la pantalla un simbolito naranja, hagan clic ahí, se abre el chat. Y pueden enviarnos el mensaje que gusten, que nosotros lo vamos a tener abierto y los vamos a estar respondiendo con sumo placer. ¿Sí? Recuerden que están con la computadora en el ángulo inferior derecho. ¿Sí? Ahí pueden abrir el chat y nos mandan la sugerencia que ustedes quieran. ¿Sí? Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Decimos que los queremos mucho. Ya se nos pasó la mitad del programa. Estamos atrasados con todo. Por eso, en este bloque que ya está arrancando, vamos a escuchar a nuestro querido... uruguayo más famoso después de Enzo Francescoli, el sobrino de ese recio marcador central de Peñarol de Montevideo llamado el Indio Olivera en la década del 80, gran campeón con el aurinegro. Este sobrino se llama Julio César Ceballos Olivera, el uruguayo más famoso después de Enzo. Vamos a escucharlo con el informe que nos trae sobre automovilismo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente un poco trambólico. Hola Mariscales, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Bueno, espero que anden todos bien. Vamos a hablar hoy, en el día de hoy, vamos a hablar un poquito de la Fórmula 1 y bueno, en esta fecha en mayo, como sabemos, un primero de mayo, en el año 1994, se fue de este mundo Ayrton Senna y qué mejor que dedicarle unos minutos a 26 años de su partida, ¿no? Que actualmente y después de tanto tiempo siguen apareciendo cosas, historias, anécdotas increíbles, del año 93, que fue su último año en McLaren. Vamos a hablar de todo lo que pasó ese fatídico primero de mayo del año 94. Vamos a empezar por el deporte en sí, ¿no? Por el deporte automovilístico, que como yo siempre escucho hablar a los pilotos, que el deporte en sí, el automovilismo, es un deporte de alto riesgo, ¿no? Y no es un deporte donde uno puede elegir en algunas situaciones difíciles ciertas cosas. A veces pasan, y pasan porque el deporte en sí es un deporte riesgoso. Ayrton Senna da Silva nos deja en el año 94 con una madurez tremenda. O sea, si ustedes a mí me dan a elegir de todos los Ayrton Senna que vi, desde que debutó en la Fórmula 1 del año 84 hasta la época, yo me quedo que Ayrton Senna debería haber tenido un accidente grave, que lo tuvo, pero no pasó nada allá por los años 90, donde yo iba primero y le quería sacar una vuelta a su compañero de equipo y chocaba solo, o porque ganar una pole position, que era su especialidad. Es el hombre poleman en la Fórmula 1 históricamente, tuvo muchos años, ¿no? Primero era imposible de superar. Entonces era un tipo que era temporalmente era siempre el primero, ¿no? Entonces yo creo que se mató increíblemente cuando más maduro estaba, cuando más entendía todo, cuando mejor estaba mentalmente, no lo sé, porque creo que no estaba muy bien mentalmente, estaba preocupado por todo lo que pasó. Y es lo que le voy a contar ahora. Porque no es que se mató solamente porque tuvo un problema al auto, un problema en la columna de dirección, sino lo que sucedieron fueron otras cosas técnicas. Que ahora se las explico en dos minutos. Muy bien, querido César, ya vamos a seguir entonces ahora, ya, inmediatamente, vamos a seguir con tu relato y sobre todo este recordatorio que estás haciendo sobre el tan recordado Ayrton Senna da Silva, uno de los más grandes pilotos que se viera en las pistas de la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo. Así que, César, vamos a seguir escuchando, a ver qué nos trajo el uruguayo más famoso. Hizo pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Bueno, Mariscales, seguimos acá con la historia de Ayrton Senna, un gran piloto, una gran persona, que dejó en la Fórmula 1, ¿no? Gracias a lo que corrió y a lo que gestó como corredor y como persona, ¿no? Ayrton Senna, en el año 94, cuando él se pasa a Williams, del año 93, después de un año muy complicado, el 93, donde al perder los motores Honda, McLaren empezó a alquilar motores Ford, pero como había un contrato con Benetton, Ford no le daba los mejores motores. Bueno, Ayrton fue probando en el 93 distintos motores que usó McLaren, como Lamborghini, como Ford, como Peugeot, que fue el motor que después usó McLaren en el año 94. Decidió ir a la escudería donde él se inició en la Fórmula 1. O sea, Ayrton Senna corrió en la Fórmula 1 y fue tester de Fórmula 1 por primera vez en el equipo Williams. Así que él volvió a esa escudería a correr en el año 94, pero la FIA decidió sacarle un montón de cosas tecnológicas a los autos para hacer más competitiva la Fórmula 1. Ahí se fue el francés, que tuvo muchos años, un francés, y agarró un inglés que era Max Mosley. Agarró la Fórmula 1 y fue el que manejó toda la parte técnica junto a la Fiat, y decidieron sacarle los controles electrónicos. Por ejemplo, el control de tracción, la suspensión hidroneumática computarizada que usaba el equipo Renault, que no quiso informar a los otros equipos cómo era, cómo funcionaba. Entonces William, como no daba información sobre esa electrónica que era impresionante y era única en la Fórmula 1, como no prestó el tecnicismo para poder tener los otros equipos una suspensión parecida, decidieron sacarle a todos la ayuda electrónica a los autos. Eso hizo que los autos, manejarlo, ustedes no sé si escucharon alguna vez, pero los Fórmula 1 son un área invertida. O sea, un Fórmula 1 tiene que ir pegado al piso lo más posible. Cuando más pegado al piso va, más rápido va. Porque es un ala invertida. Ahora, si llega a levantarse un poquito, el auto se queda sin dirección, se queda sin tracción, porque es un ala invertida, vuela el auto. De hecho, habrán visto alguna vez que se han tocado y salen volando. Porque al pasar el viento por la parte inferior del auto, hace que el auto levante y vuele y no esté pegado contra el piso. Por ese motivo, Ayrton Senna se fue rápido de McLaren, lo decidió prácticamente en la última carrera. En Japón, entonces el equipo Williams tuvo que modificar el auto para que Ayrton se sienta cómodo y bueno, tuvieron que hacer modificaciones que después fueron los que trajeron parte del accidente, tuvo que ver con eso, ¿no? Ayrton no se sentía en el cockpit con la comodidad suficiente, cortaron la columna de dirección, modificaron todo el sistema de la dirección que se mueve, se mueven así en todo la Fórmula 1, tienen un pequeño movimiento por inercia, por un montón de cosas. Y lamentablemente eso fue, o parte de eso, fue lo que pasó en el accidente, en la curva Tamburello, en Imola, en la séptima vuelta. Senna iba a más de 300 km por hora, y en esa fatídica curva el auto parece que por los neumáticos fríos, porque hubo un accidente y estuvieron dos vueltas con Pescar, y no tenía, esto es lo que dice la parte técnica de la Fórmula 1, ¿no? Y yo creo que es un poco así. El auto no estaba con los neumáticos, con el grip ideal para estar agarrado sobre el piso, y a esa velocidad y sin la tecnología que tenía el año anterior, el auto en esa curva fatídica se rompió la columna o algo le pasó a la dirección o al auto que no dobló, y Ayrton Senna quiso parar contra un muro que era imposible y chocó casi a 300 km por hora, y una parte de la columna de dirección que salió de adentro del auto le impactó en el casco, y en vez de pegar en el casco entró por la visera, y ahí terminó con la vida de un piloto formidable, increíble, como que no se volvió a ver en la historia de la Fórmula 1, solamente tres campeonatos del mundo. Juan Manuel Fangio decía que era el único que lo podía superar en todo, y ahí se vio la vida truncada de un majestuoso piloto de autos y un genio arriba al volante, ¿no? Y más cuando llovía, ya hemos hablado de lo que era Ayrton Senna en la lluvia. A todo esto, la muerte de Senna, si nos duele muchísimo, claro que nos duele tremendo, es el dolor, no fue en vano, porque si ustedes se fijan, desde el año 94 hasta ahora, los accidentes que hubieron después, hubo un par de muertos en estos últimos 26 años, pero no fueron por problemas de los autos. Fueron accidentes fatales que eran inevitables, pero los autos mejoraron muchísimo en su seguridad. Los cockpits de los autos cambiaron muchísimo, la posición de manejo, cambiaron mucho, mucho. Y eso hizo que hoy, aunque sea un deporte de riesgo, no suceden accidentes fatales como en aquella época, ¿no? Aunque es menos riesgosa la Fórmula 1, porque los autos realmente son muy seguros. Hemos visto choque de Alonso a la misma velocidad, a más de 300, dio como 8 tumbos, le pegó a todo y se bajó caminando. Hubieron accidentes graves, pero no graves para el piloto, graves para los autos, que es lo que tiene que suceder con la tecnología, ¿no? Y con los montos millonarios que usa la Fórmula 1. Pero bueno, quería recordar a Ayrton, como todos los años, como fue un gran piloto y un piloto aguerrido, ¿no? Porque por ahí al que no le gusta el automovilismo no sabe, pero el piloto de automovilismo, todo en general, el del TC, el de la Fórmula Renault, el del Turismo Nacional, el de la Fórmula 1, el de IndyCars, el del DTM, la sangre del piloto es corren y son temperamentales para ganar. O sea, no es como el fútbol que podés ganar, empatar o perder, ¿no? Acá los pilotos de automovilismo llevan en su sangre solamente ganar, no saben lo que es otra cosa. Y Ayrton Senna fue un ganador, y afuera las pistas mucho más que adentro. Así que le mando un abrazo a todos, Mariscales, que pasen un buen día. Y él voló y se estrelló acá por la pared, se reventó todo. Muchas gracias, querido César, por el informe sobre Ayrton Senna que nos trajiste. Realmente muy enriquecedor todo lo que nos comentaste sobre este gran piloto de la Fórmula 1 que tuvo un final fatídico. Hablando de uruguayos y hablando de César Ceballos y hablando de un uruguayo, un botija que vive en la localidad de Long Island y que se llama Robert, justo estoy grabando este programa y me llega un mensaje que dice: hola Claudio, que hay de cierto que cuando termine la temporada de primera muchos jugadores quedarían libres y tal vez no cobrarían tampoco, ¿sí? Dice, se lo contó un amigo argentino que, según dice, se ve feo el futuro del fútbol argentino. Quiere saber cuánto hay de verdad en todo esto. ¿Cuánto hay de verdad? Hay bastante de verdad. ¿Qué pasa? Ahora, a mitad de año, ¿sí?, se estarían finalizando muchos de los contratos que están vigentes de los jugadores de los planteles que conforman el fútbol argentino. Estos, a través de la FIFA y a través del tema de la pandemia, fueron prorrogados hasta fin de año, automáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Al haber tanto parate en el fútbol, los clubes dejaron de tener ingresos. Y por lo tanto, se utiliza como justificativo esta situación para no renovarles a muchos de los contratos más altos, al menos del fútbol argentino, la relación contractual en el futuro. Una vez que se venzan, sí, es muy probable que queden libres, es muy probable. Ahí está muy claro el caso de Independiente que le debían plata desde diciembre, y hasta su propio capitán fue el encargado de enviar cartas, documentos, intimando al club para cobrarle. Jugadores que hace poco y que han jugado poco y nada, como el caso de Barbosa, por ejemplo, intimó al club para cobrar. Cosas descabelladas y de locos. Por eso es que se han tomado medidas como el anular los descensos durante 2 años. ¿Sí? Sí va a haber ascensos, pero no descensos en ninguna categoría. Una cosa de loco, realmente tremendo lo que las decisiones y cómo pretenden paliar la miseria y las miserias de los dirigentes del fútbol argentino. Le están echando la culpa al coronavirus, ¿sí? ¿Qué tiene? Yo no voy a decir que no tiene incidencia, tiene incidencia. Pero los directivos del fútbol argentino vienen haciendo mal las cosas hace rato, haciendo contratos que no pueden pagar de ninguna manera, por más que el fútbol hubiera seguido. De hecho, las deudas de Independiente que tiene con el plantel, lo mismo que San Lorenzo, lo mismo que Huracán, lo mismo que River en los contratos más altos, le deben plata a los jugadores desde el mes de diciembre, cosa de que cuando la pandemia no estaba ni siquiera en las miras de nadie. Por lo tanto, ahora se está utilizando como argumento el tema de la pandemia como para dejar libres los jugadores y, en definitiva, arreglarse con lo que tiene cada club y de esa manera tener contratos bajos para poder seguir adelante manteniendo un torneo que no va a tener casi atractivos, más allá de los primeros puestos que van a ser los que están peleando por el campeonato. Los de abajo, o sea, va a haber cada vez más equipos con jugadores más desconocidos que los que hay ahora todavía y que en definitiva no van a estar jugando por nada. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a interesar mirar un patronato Central Córdoba de Santiago del Estero con el respeto que merecen las instituciones? ¿Sí? O un caso de Estudiantes de Río Cuarto, se asciende. ¿Sí? ¿Con qué? Un partido con Atlanta. O sea, o con, no sé, con otro de los que están en el fondo de la tabla de posiciones, un Aldo Civi. Ese tipo de partidos. A mí me interesaban porque tenían el incentivo de verlos, porque estaban en la lucha por mantener la categoría. De ahora en más, eso ya no va a tener ningún interés. Cada vez más grandes los campeonatos, cada vez más planteles y cada vez menos jugadores de calidad que van a quedar afuera por el hecho de que los clubes no lo van a poder mantener, no van a poder mantener esos contratos, no van a poder seguir teniendo jugadores de élite, salvo algunos casos habrá, pero después en general la mayoría de los equipos va a tener que arreglarse con los jugadores del club, con los que van surgiendo desde sus inferiores. Esperemos tener la suerte de poder ver algún nuevo valor que realmente pueda demostrar algo dentro de una cancha de fútbol. Así que bueno, querido Robert, espero que haya sido satisfecha

se escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por la colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Seguimos en Los Delirios del Mariscal, ya arrancando el último bloque de nuestro programa de este lunes, donde tuvimos un montón de información y donde tuvimos los saludos de gente de otros lugares del planeta. Ahora estamos apuraditos porque tenemos un montón todavía y tiene que entrar en este último bloque a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. En este momento vamos a arrancar y le vamos a dar paso a nuestro querido columnista de tenis, el señor Trapito Gezaga. Trapito nos mandó un audio y ya mismo lo vamos a escuchar. Buenas tardes, mariscales. Espero que estén teniendo una gran tarde-noche en esta nueva edición de programa. Cada uno guardado en su casa, tomando las precauciones necesarias para la lucha contra este virus, para que pase lo más pronto posible y podamos volver a tener el día a día que tanto extrañábamos con el contacto social. Dado esto, quería comentar que, bueno, como bien se sabe, se están analizando distintos rubros y actividades post cuarentena, cómo van a ser. El deporte es una de las actividades importantes, tanto a nivel individual como grupal. Los distintos países están analizando posibles vueltas, de qué manera se podría realizar. Alemania planteó un esquema de torneo nacional con jugadores y jugadoras alemanas solamente, en el cual el mismo tiene ciertos requisitos este torneo. El mismo se va a disputar de manera singles, ya que jugar en pareja de dobles conllevaría un posible contagio en caso de que algún participante esté infectado. Se va a poner como condición que no haya alcanza pelotas durante el juego y que tampoco haya jueces de línea. Solamente va a estar el juez de silla, quien dictamina y controla los puntos del partido, y los dos actores principales, que van a ser los dos jugadores. De esta manera están viendo de cómo podría ser la vuelta, primero a nivel nacional. Sería bueno que esto se pueda implementar y que sea favorable, ¿no? Porque esta idea se trasladaría hasta demás países, hasta que se encuentre la vacuna o se termine con el virus, ¿no? Ya que, como sabemos, hacer un traslado de jugadores de país a país por el momento no es viable. Por el lado de Argentina, se propuso algo similar. La Asociación Argentina de Tenis, presidida por Agustín Caleri, presentó al ministro de Deportes, Matías Lamens, un proyecto para la vuelta del tenis amateur, que esto beneficiaría a clubes de barrio, a profes de tenis, mismo a los chicos que están cumpliendo la cuarentena y que extrañan el tenis como deporte y recreación. Lo que se propuso es que sean entrenamientos de dos personas, no más, que no haya partidos de doble y que se pueda empezar de a poco a abrir la actividad, ya que, como bien sabemos, y se comentó, ¿no?, en otros programas anteriormente que lo comentamos, el tenis a nivel amateur genera muchos ingresos, para profes de tenis y clubes de barrio, que ahora se ven limitados por todo este parate del virus y que es difícil, ¿no?, llevar el momento a medida que va pasando el tiempo. Por eso se toma esta medida, para que se pueda implementar de manera prolongada, con ciertos cuidados, para que la actividad no tenga un parate tan grande en el tiempo. Esta medida va a ser analizada, obviamente, por el Ministerio de Deportes, para ver si se puede llevar a cabo. Es una buena implementación para mí que toma la Asociación Argentina, dado que opino que el tenis, a jugarse de manera individual, no se tiene contacto con la otra persona. Se va a tener que tomar los recaudos necesarios, ¿no?, del tapaboca, cada jugador que tenga su toalla, la distancia donde se sienta cada uno a tomar el breve descanso que se obtiene. Esas son medidas necesarias para que el deporte pueda volver a funcionar. Veremos cómo avanza esto, tanto en el exterior, con la presentación de este proyecto que tuvo Alemania de un torneo profesional, como a nivel nacional con el tenis amateur. La asociación bien dijo que el tenis tiene que ser el primer deporte en volver, ya que se practica de manera individual y que la distancia con el otro participante es mayor a deportes grupales, como puede suceder en el fútbol. Por otro lado, quería comentarles que se jugó el Madrid Open, donde el campeón del lado masculino fue el británico Andy Murray, y por el lado femenino, Kiki Bertens. Como había comentado en el anterior programa, este torneo se disputó de manera virtual, donde cada jugador llevó su bolso al cuarto de su casa, pero no sacó la raqueta, sino que sacó el joystick de la PlayStation. Y de esa manera se autorrepresentaron en un torneo que se armó basado en las clasificaciones de los jugadores, y que mantuvo a todo el público atento, ¿no?, a las partidas que se iban llevando, porque, como bien sabemos, al estar cumpliendo la cuarentena obligatoria, fue como una manera de dispersión para varios amantes de este deporte. Lo que quería mencionar de destacable, además de, bueno, de que esta fue una obra de beneficio para recaudar fondos, el ganador del lo masculino, el británico Andy Murray, donó su premio, que fue de 35.000 euros, a centros de salud para la lucha contra la pandemia. Fue un gran gesto del británico. No es la primera vez que lo hace, lo hizo anteriormente con otros premios a distintos centros de salud, y fue algo destacable que quería mencionar, ¿no?, más allá de lo que fue en sí el torneo virtual, que tuvo sus idas y vueltas y que tuvo algunos acontecimientos importantes. Bueno, el argentino Diego Schwartzman pierde en la semifinal con el campeón, con Andy Murray, y en el cual luego le gana la final al belga Goffin. De esta manera se disputó, la verdad que fue como lo esperado, sobre todo por los fondos que se recaudaron en el torneo. Así que bueno, Mariscal, les quería comentar eso, más allá de esta anécdota del deporte virtual, del torneo que se organizó, de cómo se está avanzando en las demás medidas para que vuelva el tenis a la actividad principal, y con eso de que, bueno, él vuelva a generar, ¿no?, el ingreso, sobre todo de varios profes de tenis y clubes de barrio que lo están necesitando. Les mando un gran abrazo, sigan cuidándose, y ya pronto va a pasar este virus que nos tiene atados en cada hogar. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, querido Trapito Gesaga. Bueno, yo tenía para hablar algo más de fútbol, tenía para hablar de rugby, pero no tenemos más tiempo, porque tengo todavía dos audios que los vamos a pasar los dos juntos. Uno es el de Daniel Medina Baudino sobre el reglamento del fútbol, que recogió el guante planteado durante el programa último que tuvimos al aire desde la colectiva de Los Delirios del Mariscal, y nos hace un comentario sobre algo, sobre su opinión, ¿sí? Sobre las nuevas medidas del deporte, sobre lo que tiene que ver con el reglamento del fútbol. Y cerramos, como vamos a cerrar, pegadito va a cerrar nuestro querido Carlitos Arias. Carlitos Arias, que nos va a contar un cuento, el cuento de las buenas noches que nos tiene acostumbrados Carlitos Arias, pero esta vez va a ser un cuento de otro de los grandes rosarinos, trascendentes rosarinos que ha tenido este país, que ha tenido, en este caso, la literatura. Es un cuento escrito por el Negro Fontana Rosa que se llama Memorias de un Win Derecho. Así que, queridos mariscales, los saludo. A mí no me queda más que saludarlos, decirles que los quiero mucho y que nos vamos a encontrar el próximo lunes a través de Los Delirios del Mariscal, a través de la colectiva Radio FM 102.5, donde tendremos la posibilidad de estar otro rato compartiendo toda la actualidad del acontecer deportivo y lo mejor del rock argentino, hoy también con algún temita de rock uruguayo. Entonces, nos encontraremos la semana próxima, otra vez de esta misma manera, con los audios, con haciendo el programa grabado, ¿sí? Y saliendo al aire para estar haciéndoles compañía durante esta cuarentena, que ya seguramente está, cada vez está más cerca, la luz al final del túnel, la luz que nos guía para poder sobrellevar adelante esto con la de la mejor manera posible, ¿sí? Que sea la forma más barata posible en cuanto a vidas humanas, que es lo que nos preocupa con esta maldita enfermedad. Abrazo a todos, los dejo con Daniel Medina Baudino y a continuación, pegadito, no se pierdan, no se olviden que está el cuento de Carlitos Arias. Abrazo de gol, chau. Quizá mucha gente no comprenda la labor que hago en la vida, pero vivo a flor de piel el juego desde que se me designa. Nazareno ha sido mi destino, arbitrar es mi camino, recorrer las canchas de mi barrio hasta llegar al estadio. ¿Qué tal, mariscales? Retomando un poco el guante del programa anterior, cuando Claudio opinó sobre el tema de la reglamentación, la actual reglamentación en nuestro fútbol, indicada por la International Board, tenemos nuevas novedades, ¿eh? Sobre eso, que se va a empezar a aplicar, tenía que haber empezado a aplicar en el fútbol la temporada 2020-2021, por lo ya conocido no hay fútbol y por lo tanto no estamos tomando en consideración ciertas cosas. Tenemos algunas reglas nuevas, como que un atacante de manera accidental toca la pelota con el brazo, la mano, y luego la pelota llega a un compañero y termina el gol, se anula y se considera infracción. Bueno, lo veo bien. Si te has tocado con el brazo o la mano de forma accidental, la pelota recorrió una cierta distancia, o se dieran varios pasos en tu gol, en la ocasión del gol, no se considera infracción. Para terminar, si es mano o no, se fijó la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila. Esto es el tema de las manos. Leí tal cual son las novedades. Este es el tema de las manos, es algo que se viene en este programa diciendo hace rato. La mano es mano. Toda mano dentro del área, toda mano fuera del área que pegue en la mano, en la manga de la redundancia, se tiene que poner infracción sí o sí. Sí me parece bien esto de fijar cuál es cuando se considera mano, que es debajo de la axila, es un poquito debajo del hombro, casi como si fuera el borde de la camiseta manga corta. Esto se termina con todas las discusiones para mí cuando las manos sean manos y listo. Mano dentro del área, como sea, te pegó por distracción, te pegó porque quisiste hacerlo, te pegó porque le pegó un compañero y te volvió a pegar a vos, no pudiste sacar el brazo, lo lamento. Mano es gol. Es como el pie en el hockey sobre césped, que es corner corto o falta, obviamente, es como el pie también en el básquetbol. Yo creo que debería ser así, sin ninguna duda, y se terminarían un montón de discusiones con esto de la mano, que ya realmente llega a niveles inconcebibles. El tema de la ejecución del penal, Si un arquero se adelanta pero la pelota no ingresa al arco, pegan alguno de los palos sin que la toque el arquero, no se considere infracción del arquero. Bueno, esto en realidad se aplica muy pocas veces, ¿eh? Cuando la pelota no entra y el arquero se haya adelantado. Sí se aplicó una vez, la final de la Copa Libertadores 1977, cuando un penal ejecutado por la gente de Boca Juniors pegó en el palo del Cruzeiro, el arquero Raúl se había adelantado y lo hicieron repetir. No lo vi nunca más eso, no lo vi nunca más. Yo creo que podría ser, sí, desde ya estaría de acuerdo con esa novedad. Se advertirá al arquero que comete una infracción una primera vez y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de lo que haga nuevamente. Es un tema estrictamente de justicia arbitral. Y yo creo que si la hace dos veces se debería expulsar al arquero, a pesar que se quede sin arquero. Si el pateador y el arquero cometen una infracción al mismo tiempo, se va a sancionar solo al pateador. No entiendo qué quieren decir, para mí habría que shotearlo de vuelta. Es difícil que un pateador cometa una infracción, no hay muchos casos de grandes casos de amague. Y con el tema del VAR, el VAR se va a incitar a que el juez recurra al VAR con más insistencia, ¿eh? O sea, la idea es que los árbitros pidan menos perspectivas para perder menos tiempo. Es un problema habitual en los partidos. En el caso que no pueda tomar una decisión, o sea, una jugada muy compleja o distintas interpretaciones, podrá pedir nuevos ángulos y la ayuda del resto del equipo a evitar el VAR. Eso no es nuevo, tiene que pedirlo. Y se hace hincapié que cada vez el árbitro vaya a revisar la jugada con mayor asiduidad al monitor. Porque realmente parece que le digitaran el partido y el árbitro es el que tiene que decidir. En ese caso, yo adhiero a lo que dijo Claudio en algún momento, en el que el tema de que, como en el rugby, el árbitro con las decisiones, que las tiene que tomar él primero para que actúe el VAR, se tiene que estar escuchando por todo el estadio desde ya. Lo mismo pasa en el fútbol americano, ¿eh? Lo mismo pasa en el fútbol americano. Tiene que estar tomando la decisión de él, de revisarla, pero tienen que enterarse de la decisión que tomó y por qué la pidió. Y bueno, otras modificaciones, ahora hay una nueva, que es un quinto cambio que se habilita, ¿sí? Sobre todo con esto de la pandemia, no sé qué quieren justificar en ese sentido. Y realmente no sé si beneficia o perjudica el espectáculo, cinco cambios, ¿no? En el rugby, volviendo a ese tema del rugby, hay muchísimos cambios, creo que son ilimitados, ¿no? Entran jugadores frescos que te pueden dar vuelta en partido o asegurar un partido. No sé si sería lo mismo en el fútbol, tendrías que tener una plantilla muy buena, un plantel muy bueno, para que los cinco que puedan entrar de afuera den vuelta a un partido, ¿no? Quizás los equipos más poderosos lo podrían hacer. El otro tema también es el tema de analizar una posición adelantada. Ahora la mano voluntaria de un defensor habilita automáticamente al atacante. Si un saque de arco tiro libre, el arquero le da una pelota a un compañero y se la devuelve con la cabeza o el pecho para que el arquero la agarre, se repetirá el saque y no se sancionará la acción a menos que se repita. Realmente el tema de las áreas, ahora se puede jugar en el área, no es necesario esperar la pelota afuera. Y el tema de eso yo no lo veo, no le veo mucho sentido para agilizar el juego, no veo que se agilice así el juego. Y la posición adelantada, que la mano voluntaria del defensor habilita automáticamente el atacante, tampoco le doy mucha valía. Yo lo que creo que con el VAR se pueden ver bien las posiciones adelantadas, se pueden determinar bien las posiciones adelantadas. Lo que pasa es que el juego también es un poquito rápido y hace que a veces la parte humana, o sea los linemen en este caso, no sancionen. Bueno, eso sería. Y con respecto a otra cosa también que se había tocado, el tema de las amonestaciones, las tarjetas rojas. Las amonestaciones podría funcionar en el tema de sacar un jugador 10 minutos. Y otra cosa que sería muy importante, cortar el juego cuando los jugadores lesionados. Cuando hay jugadores lesionados, cortar el juego, pararlo, ya sea el cuarto árbitro, una mesa que haya en ese momento, y pararlo en ese momento. Y después se adicionará lo que dictamine también el cuarto árbitro o esa mesa con todo el tiempo que se debe adicionar por las demoras que hubo por el juego parado por lesiones, que es una cosa que abunda y que realmente afea muchísimo el espectáculo y enardece a veces a los espectadores. Bueno, Mariscales, esta es una opinión por ahora muy conservadora, porque al no ver fútbol no podemos verla como es su aplicación bien, pero vamos a aprovechar ahora porque ya la semana que viene empieza la Bundesliga y vamos a ver cómo están estas nuevas normas reglamentarias del internacional. Saludos a todos, ¿eh? Buen fin de y con responsabilidad. Maltratadas que me hacen recordar que yo nací para arbitrar. Adaptación del cuento de Fontana Rosa, Memorias de un Humilde Derecho. Y aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie, son cosas que uno ya sabe solo. Y meter centros o poner al arco como venga, para eso son Win. No me vengan con eso de Win ventilador o Win mentiroso o las pelotas. Arriba y contra la raya. Nada de andar bajando, ayudar al marcador de punta, ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el Win de él, ¿para qué mierda juega el marcador de punta? El fútbol es uno solo. Y a mí no me saca nadie la formación clásica. El arquero bien parado en la raya y atento. Después una línea de dos. Después otra de 5. Y arriba, que nos dejen a nosotros 3. Más de 20 años hace que jugamos así. Y nos hemos podido hacer gol. Y así está haciendo. Yo ya debo llevar como 6.800. Yo solo. Después me dicen de Pelé. Guardan tanto de pelota porque Maradona hizo 100. 100, yo, hago en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las 2 de la mañana, me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana. Yo soy Maradona, por favor. Y eso para no hablar del centrofoga nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles, por debajo de las patas. Y el tipo está ahí, donde deben estar los centrofogos, en la boca del arco, en el área chica. Pelota que recibe, ¡pum!, adentro, a cobrar. Si le habré servido goles al 9, me acuerdo el día del debut. Estoy hablando de hace 25 años. Sacaron la lona que cubría la cancha y les juro que me ensegueció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor de las camisetas, especialmente de las nuestras. Claro, por el blanco. La banda roja parecía en fuego. No como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso de verde que ya no queda nada. ¿Cómo está esta cancha? ¡Qué lástima! ¡Qué poco cuidado está! Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Yo había escuchado desde abajo de la lona, apenas los muchachos vieron el metegol, al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había entre 20 y 25 viendo el partido. No menos, ¿eh? Una multitud. Qué cosa inolvidable. Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte, porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije: hoy vamos a andar bien. Porque se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado, ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. Y eso que usted trata de ayudarlos, de darles una mano, pero al final le queda como un patadura es usted. Cuando el culpable es el que tiene la manija. Usted los escucha gritar: ¡qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el Win! Hay que aguantar cada cosa, por favor. Pero ese día no. Ese día tuve suerte. Lo que es importante en un debut. Y más en un River Boca. Usted sabe bien cómo son esos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan. Ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Y así todo, todavía, cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha, me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquel día tuvimos suerte. Por lo menos lo de adelante. De la mitad de cancha para adelante la rompimos. La hicimos de trato. En la defensa no andaba tan bien porque el que manejaba los tres de abajo era un zarambo. Un paspado. Pero con lo adelante bastaba. No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo. Eso lo sabe cualquiera. Por favor. Tres que pese se dio. Y las otras tres se las servía el 9. Un gol, me acuerdo. La bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0. Porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo. Y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar, me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también. Para abrir un buco. Yo la amasé y en un par de meses amagué el puntazo. Pero el fullback me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear. Cuando veo la luna se acudo. A mí no me vengan con esas boludeces. Pero el rubio me marcaba, me tapaba muy bien. Entonces yo agarro y la engancho. Para afuera, para mi lado. Como para meterme un derechazo cruzado al segundo palo. A la ratonera. Si habré hecho goles así. Cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el 9, sin pararla, che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! Lo que fue eso. Cuando me abrí para la derecha y vi que la defensa se venía conmigo, lo escuché al negro que me gritaba ¡ah! Y se la toqué. Lo mató. Hacemos siempre eso. Diga que ya los conoce. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos. Porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vas a saber qué es eso. Alguna vez en el club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros. Unas cosas como clic, plum, ¡ping! Unas sacudidas, unas luces, pero después no sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro de la máquina. Algún fusible, y nunca hay guita para comprar. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yankees. Por eso los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que aparecen y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad, por favor.